miembro de uña te quiero ver. Pa' que ponga la cabeza donde van los pies. Pa' que va, pa' que tra, tra, tra. Pa' que buquite, buquite, buquite, buquite, buquite, buquite. Miembro de uña te quiero ver. Pa' que ponga la cabeza donde van los pies. Te quiero bailar mil de uña. Me lo van así maruña. Saca la moña y eres mi doña. Yo sé que conmigo tú sueñas. Tú te empeñas que te mires como una media. Haga leña cuando te doblas así. Tú la pantalla me enseñas. Soy para mí tú eres brava. Pero busco una chica mala. Quiere que se toque el piso. El cuento la parque. Si no te pegue la sala. Respira como te bala. Si me haga falta el sin escala. La le doy lo de ella. Si conmigo es que se guaya. En vez de uña te quiero ver. Pa' que ponga la cabeza donde van los pies. Pa' que va, pa' que tra. Yeah.